Prólogo. Entrada física, infiltrarse en el edificio de la empresa objetivo. Es algo que nunca me gusta hacer. Demasiado arriesgado. Solo escribir sobre ello hace que casi rompa en un sudor frío. Pero ahí estaba yo, acechando en el oscuro estacionamiento de una empresa multimillonaria en una cálida noche de primavera, esperando mi oportunidad. Una semana antes había visitado este edificio a plena luz del día, con el pretexto de entregar una carta a un empleado. La verdadera razón era para poder examinar bien sus tarjetas de identificación. Esta empresa colocaba la foto del empleado en la parte superior izquierda, el nombre justo debajo, apellido primero, en letras mayúsculas. El nombre de la empresa estaba en la parte inferior de la tarjeta, en rojo, también en mayúsculas. Había ido a Kencos y buscado el sitio web de la empresa para descargar y copiar una imagen del logotipo. Con eso y una copia escaneada de mi propia foto, me tomó unos 20 minutos trabajar en Photoshop para crear e imprimir una réplica razonable de una tarjeta de identificación de la empresa, que sellé en un portacredenciales de plástico barato. También fabriqué otra identificación falsa para un amigo que había aceptado acompañarme en caso de que lo necesitara. Aquí va una noticia, ni siquiera tiene que parecer tan auténtica. El 99% de las veces no recibirá más que un vistazo. Mientras los elementos esenciales estén en el lugar correcto y se vean más o menos como se supone que deben verse, puedes salirte con la tuya, a menos, por supuesto, que algún guardia demasiado entusiasta o un empleado que le guste jugar al papel de vigilante de seguridad insista en echar un vistazo de cerca. Es un peligro que corres cuando vives una vida como la mía. En el estacionamiento, me mantengo fuera de la vista, observando el resplandor de los cigarrillos de la corriente de personas que salen a fumar. Finalmente, veo a un pequeño grupo de 5 o 6 personas que comienzan a regresar juntas al edificio. La puerta trasera de entrada es de las que se desbloquean cuando un empleado acerca su tarjeta de acceso al lector. Mientras el grupo entra en fila por la puerta, me uno al final de la línea. El tipo delante de mí llega a la puerta, nota que hay alguien detrás de él, echa un vistazo rápido para asegurarse de que llevo una credencial de la empresa y me sostiene la puerta abierta. Asiento en señal de agradecimiento. Esta técnica se llama tailgating, colarse detrás. Una vez dentro, lo primero que me llama la atención es un cartel colocado de manera que lo ves inmediatamente al entrar por la puerta. Es un póster de seguridad que advierte no sostener la puerta para ninguna otra persona, sino exigir que cada uno gane acceso acercando su tarjeta al lector. Pero la cortesía común, la amabilidad cotidiana hacia un compañero de trabajo, hace que la advertencia en el cartel de seguridad sea rutinariamente ignorada. Dentro del edificio, empiezo a caminar por los pasillos con el paso de alguien que se dirige a una tarea importante. En realidad, estoy en un viaje de exploración, buscando las oficinas del Departamento de Tecnología de la Información, TI, que después de unos 10 minutos encuentro en un área en el lado oeste del edificio. He hecho mi tarea previa y tengo el nombre de uno de los ingenieros de red de la empresa. Supongo que es probable que tenga derechos de administrador completos para la red de la empresa. Maldición. Cuando encuentro su espacio de trabajo, no es un cubículo fácilmente accesible, sino una oficina separada, detrás de una puerta cerrada. Pero veo una solución. El techo está hecho de esos cuadrados blancos de insonorización, del tipo que se usa a menudo para crear un techo falso con un espacio de arrastre arriba para tuberías, líneas eléctricas, conductos de aire, y demás. Llamo por teléfono a mi amigo para decirle que lo necesito, y me dirijo de vuelta a la entrada trasera para dejarlo entrar. Larguirucho y delgado, espero que pueda hacer lo que yo no puedo. De vuelta en ti, se sube a un escritorio. Lo agarro por las piernas y lo impulso lo suficientemente alto como para que pueda levantar una de las baldosas y deslizarla a un lado. Mientras me esfuerzo por levantarlo más alto, logra agarrarse de una tubería y subirse. En un minuto, lo oigo caer dentro de la oficina cerrada. El pomo de la puerta gira y ahí está, cubierto de polvo pero sonriendo brillantemente. Entro y cierro la puerta en silencio. Estamos más seguros ahora, mucho menos propensos a ser notados. La oficina está oscura. Encender una luz sería peligroso, pero no es necesario. El resplandor de la computadora del ingeniero es suficiente para que vea todo lo que necesito, reduciendo el riesgo. Echo un vistazo rápido a su escritorio y reviso el cajón superior y debajo del teclado para ver si se ha dejado una nota con su contraseña de computadora. Sin suerte. Pero no es un problema. De mi riñonera, saco un CD con una versión bootable del sistema operativo Linux que contiene un kit de herramientas de hacker y lo inserto en su unidad de CD, luego reinicio la computadora. Una de las herramientas me permite cambiar la contraseña del administrador local en su computadora, la cambio a algo que conozco, para poder iniciar sesión. Luego retiro mi CD y reinicio la computadora nuevamente, esta vez iniciando sesión en la cuenta de administrador local. Trabajando lo más rápido que puedo, instalo un troyano de acceso remoto, un tipo de software malicioso que me da acceso completo al sistema para poder registrar pulsaciones de teclas, obtener hashes de contraseñas e incluso instruir a la cámara web para que tome fotos de la persona que usa la computadora. El troyano particular que he instalado iniciará una conexión a Internet con otro sistema bajo mi control cada pocos minutos, permitiéndome obtener el control total del sistema de la víctima. Casi terminado. Como último paso entro en el registro de su computadora y configuro último usuario que inició sesión con el nombre de usuario del ingeniero para que no haya evidencia de mi acceso a la cuenta de administrador local. Por la mañana, el ingeniero puede notar que ha sido desconectado. No hay problema, tan pronto como inicie sesión de nuevo, todo se verá como debería. Estoy listo para irme. Para entonces, mi amigo ha reemplazado las baldosas del techo. Al salir, vuelvo a cerrar la cerradura. A la mañana siguiente, el ingeniero enciende su computadora alrededor de las 8:30 de la mañana y establece una conexión con mi laptop. Debido a que el troyano está ejecutándose bajo su cuenta, tengo privilegios completos de administrador de dominio, y me toma solo unos segundos identificar el controlador de dominio que contiene todas las contraseñas de las cuentas de toda la empresa. Una herramienta de hacker llamada FTUMP me permite volcar las contraseñas cifradas, es decir, encriptadas, de cada usuario. En unas pocas horas, he ejecutado la lista de contraseñas cifradas a través de tablas arcoíris, una enorme base de datos de contraseñas precomputadas, recuperando las contraseñas de la mayoría de los empleados de la empresa. Finalmente encuentro uno de los servidores de backend que procesan las transacciones de los clientes, pero descubro que los números de las tarjetas de crédito están encriptados. No hay problema. Encuentro que la clave utilizada para encriptar los números de las tarjetas está convenientemente oculta en un procedimiento almacenado dentro de la base de datos en una computadora conocida como el servidor SQL, accesible para cualquier administrador de base de datos. Millones y millones de números de tarjetas de crédito. Puedo hacer compras todo el día usando una tarjeta de crédito diferente cada vez y nunca quedarme sin números. Pero no hice ninguna compra. Esta historia real no es una repetición del hacking que me metió en muchos problemas. En cambio, fue algo para lo que fui contratado. Es lo que llamamos una prueba de penetración, pentest, por sus siglas en inglés, y es una gran parte de lo que consiste mi vida estos días. He hackeado algunas de las empresas más grandes del planeta y penetrado los sistemas informáticos más resistentes jamás desarrollados, contratado por las propias empresas, para ayudarlas a cerrar las brechas y mejorar su seguridad para que no se conviertan en la próxima víctima de hacking. Soy en gran parte autodidacta y he pasado años estudiando métodos, tácticas y estrategias utilizadas para eludir la seguridad informática, y para aprender más sobre cómo funcionan los sistemas informáticos y los sistemas de telecomunicaciones. Mi pasión por la tecnología y mi fascinación por ella me han llevado por un camino accidentado. Mis escapadas de hacking terminaron costándome más de 5 años de mi vida en prisión y causando un tremendo dolor a mis seres queridos. Aquí está mi historia, cada detalle tan preciso como puedo hacerlo a partir de la memoria, notas personales, registros judiciales públicos, documentos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, grabaciones de escuchas telefónicas y micrófonos ocultos del FBI, muchas horas de entrevistas y discusiones con 2 informantes del gobierno. Esta es la historia de cómo me convertí en el hacker informático más buscado del mundo.